el estado. En secuestro tiene el 13 lugar, en homicidios dolosos el 17 a nivel nacional, en robo a casa habitación el 18, en 20 lugar está en el delito de extorsión, el 22 el robo de vehículos, en 23 la trata de personas y el 30 el robo en transportes. Todos, como ustedes ven, están hacia la baja y bueno, son la ubicación que tienen en relación a los demás estados, pues es favorable. Esta información está basada en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y principalmente en las carpetas de investigación que están abiertas en relación a estos delitos.